Hola, profe, buenas tardes. Un empate con sabor amargo, ¿no? Por lo que mostraron en la cancha, ¿o no coincide conmigo? No, sí, la verdad que no fuimos un partido nosotros, nos fuimos intensos. Zacatepec vino a hacer su partido, no perder, y se llevó eso. Pero tampoco nosotros mostramos como que muchas ganas de ganar, esa es la realidad. Hoy nos fuimos intensos, nos fuimos inteligentes, nos faltó creatividad. Y después contundencia, porque aún así tuvimos 4 o 5 que Roldán saca, pero no fue un partido de nosotros. Actitud no, no es intensidad. Es más ligado a la actitud, ¿no? Generalmente nos pasa un equipo que se viene a plantar bien atrás, que aparentemente es más débil porque la tabla va un poco más abajo que nosotros. Y nos vuelve a pasar que nos confiamos, nos excedemos y nos somos agresivos. Como deberíamos haber hecho, como deberíamos jugar los últimos 3-4 partidos. ¿Y con la ventaja 1-0 faltó también quizás manejo del partido? Mira, si revisas la jugada del gol, creo que hay 2-3 errores muy puntuales, donde el balón de repente lo tenía en la finta, en lugar de jugar profundo, como dices, de ser más inteligente, de tirar la tribuna, pegarle una pelota en medio, de salir una jugada donde Ramos se pasa en un cabezazo, y luego viene el centro. Tuvo una cantidad de errores y después el muchacho la agarra muy bien y la mete arriba en el ángulo, pero podríamos habernos evitado todo eso si hubiéramos sido más agresivos, más inteligentes y más intensos. Hoy es clave que te bloquearan la salida de Felipe Gallegos. Pues más que me la bloquearan, no quisimos salir, esa es la realidad. O sea, no teníamos creatividad. De repente creo que estuvimos muy parados cuando teníamos el balón, excepto Jorge y Michel, que eran intensos para sacar el balón. Desde los demás estaban muy estáticos, y así no puedes. Contra un equipo que está muy bien armado, bien parado, es difícil poder generar. Si no hay movilidad, es muy complicado, y eso nos faltó hoy. Creo que hoy nos faltó mucha movilidad. Y después, tío, aún así, Jara tuvo dos, tuvo otra. Julia, tuvimos más, Felipe tuvo una más. Aún así tuvimos llegadas de gol y bueno, salimos con un empate que nos duele bastante. Te vi por ahí un poco desquiciado con el arbitraje. Bueno, el arbitraje. No pretendo hablar del arbitraje, pero ya sabemos cómo son los arbitrajes. Nada más.